adolorido, adolorido, adolorido del corazón. Por una ingrata, patas de gata, que me ha pagado una cruel traición. Y yo a ti no te podré olvidar, tú me has abandonado porque eres animal. Y yo a ti no te podré olvidar, tú me has abandonado porque eres animal. ¡Viva la vida! ¡Que viva el amor! ¡Rasquémonos las pulgas tomando licor! ¡Que viva la vida! ¡Que viva el amor! ¡Rasquémonos las pulgas tomando licor! Señorita, usted me hace el favor y me guarda este encarguito. ¡Ay! ¡Rápido, mi amor! ¡Rápido! Y échale cinco al piano, que siga el vacilón. Camine mi chatica pa'l medio del salón. Bailemos esta polca, la cumbia y el danzón. Nomás se me arrejunta y verá qué vacilón. ¡Ay, mamá! ¡Me aprieta este señor! ¡Ay, mamá! ¡Qué refregada estoy! ¡Siento ya de morirme de emoción! Échale cinco al piano y que siga el vacilón. ¡Que viva la vida! ¡Que viva el amor! ¡Rasquémonos las pulgas tomando licor! ¡Que viva la vida! ¡Que viva el amor! ¡Rasquémonos las pulgas tomando licor! Tú eres la chancla que yo dejé tirada en la basura, pa' ver quién te recoge. Saltando más cerca me quedo enredado. Y este es el cuento del gallo pelao. Saltando más cerca me quedo enredado.